¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa Con la Casa en la Mochila. Estamos en la sintonía del 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos las tardes de los domingos. Hoy vamos muy pillados de tiempo y vamos a comenzar ya el programa con un homenaje y recuerdo a Manuela Lawson. Fue colaboradora del programa y nos dejó la pasada semana. Después va el relato de Pepe Regueiro, que lo titula El Escapulario. A continuación recuperamos una entrevista muy interesante que le hicimos a Ángel Martín con motivo de su libro Por si las voces vuelven. Este es nuestro programa 465 con la casa en la mochila. ¡Comenzamos! De Manuela Lawson Balboa, tejida con respeto y cariño, reflejando la luz que fue en la vida. Manuela, la sonrisa que cantaba en la tormenta, el eco de una risa franca, la cadencia de una voz que arañaba el alma, el brillo de una sonrisa que desafiaba la oscuridad. Así vivirá siempre Manuela Lawson Balboa en el corazón de quienes tuvimos el inmenso privilegio de caminar a su lado. Su partida, en la quietud de una madrugada, nos dejó un silencio demasiado grande, un vacío donde antes resonaba su fuerza indomable y su amor inquebrantable por la vida y el arte. Manuela no fue solo una voz en el programa Con la Casa en la Mochila de Radio Topo de Zaragoza. Fue un faro, allí donde se abrían los micrófonos a los olvidados, a aquellos a quienes la sociedad intenta silenciar. Ella alzó su testimonio con una dignidad que conmovía. Era la voz de la experiencia dura, de la calle pisada, de la necesidad vivida en carne propia. Pero jamás fue la voz de la queja estéril. La suya era una voz teñida de un humor ácido y sanador, de una sabiduría forjada en la adversidad, capaz de transformar el relato del dolor en un canto a la resistencia. Escucharla era recibir una inyección de valor, una lección magistral sobre cómo mantener la cabeza erguida cuando el mundo parece empeñado en doblegarte. Y es que Manuela era, ante todo, artista, con mayúsculas. Un alma creativa que encontró en la música, en el escenario, su refugio y su expresión más pura. Su historia guardaba capítulos de ensueño que parecían sacados de una novela. Los escenarios relucientes de Nueva Orleans, donde su voz conquistó almas, los teatros míticos de Nueva York, que vibraron con sus notas. Incluso la pequeña pantalla en la España de Valerio Lázaroz, donde su talento brilló fugaz, pero intensamente. Ella había tocado el cielo con las manos. Había respirado el aire de la fama, pero la vida, con sus giros impredecibles, la trajo de vuelta a la tierra con fuerza. un amor profundo, un gringo militar que conquistó su corazón, la llevó por el camino de la maternidad. Tres hijos llegaron y Manuela, con la entrega feroz que la caracterizaba, puso su carrera en pausa. Lo dio todo por ellos. El regreso a España, tras una separación, no fue el reencuentro con la gloria pasada, sino a una realidad cruda. La necesidad, la calle, la lucha diaria por la supervivencia. Las luces de los grandes teatros se cambiaron por las sombras de la precariedad. Sin embargo, el arte que llevaba dentro, esa llama inextinguible, encontró un nuevo hogar, en Caídos del Cielo. Con ellos, casi desde los inicios, Manuela volvió a florecer. Sobre los modestos escenarios, su espíritu se agigantaba. Cada vez que se erguía, cada vez que abría la boca para cantar, sucedía la magia. El público enmudecía, capturado por la fuerza emocional que emanaba de ella. Y luego siempre estallaba el aplauso, sonoro, emocionado. Un reconocimiento visceral a su talento y a su coraje. Su interpretación de Wonderful World no era una canción más, era un manifiesto, una declaración de fe en la belleza del mundo. A pesar de todo lo que ella había visto y sufrido, en esa canción ponía su historia, su dolor transformado en esperanza, su capacidad única para ver la maravilla incluso en las grietas. Era su Wonderful World, única, desgarradora y a la vez profundamente sanadora. En la última hora su ausencia física ya era una herida presente, una grave neumonía que derivó en una insuficiencia respiratoria implacable, le robó las fuerzas para subir al escenario, pero no pudo robarle su presencia. Allí estuvo, en el coraje del homenaje, la valiente Sara La Piedra. Un alma generosa del grupo tomó su lugar, interpretando su papel, y en ese acto de amor colectivo se contó un fragmento de la vida de Manuela, la artista que brilló en América, la madre que lo dio todo, la luchadora que nunca perdió la sonrisa. Fue un momento cargado de emoción, un reconocimiento a su legado entre nosotros. Aun con la enfermedad acechando, nuestra fe en Manuela era inquebrantable. Había demostrado tanta fuerza a lo largo de su vida, su capacidad de resiliencia nos hacía creer, casi con certeza, que esta vez también saldría adelante. Que volveríamos a verla con su sonrisa pícara, dispuesta a contar un nuevo chiste para aliviar las penas. Por eso, la noticia de su partida nos llegó como un mazazo brutal, un golpe seco al corazón. La sentimos tan cerca. Es el grito que aún resuena, su energía, su luz, su particular forma de ser tan auténtica, tan llena de matices. Aún llenaba el espacio. La queremos y la quisimos precisamente así, con sus aristas y su brillo único, con esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que la hacía tan entrañable. Queremos creer con toda el alma que su tránsito fue como ella vivió sus últimos años, con dignidad y sin hacer ruido, que se fue en la quietud de la madrugada, sin dolor, sin molestar como fue su costumbre, y nos gusta imaginar con una sonrisa entre lágrimas que se marchó cantando, cantando su Wonderful World particular con esa voz que conmovía teatros y almas, tan bonita por fuera como inmensa por dentro. Manuela Lawson Balboa, compañera, artista, luchadora, amiga, Tu recuerdo no es una sombra, es una luz que sigue guiando tu sonrisa eterna, tu humor indestructible, tu amor por el arte y por la vida, incluso en los momentos más oscuros, son el regalo más preciado que nos dejas. Nos enseñaste que la dignidad no se mide en posesiones, sino en la forma de enfrentar la tormenta, que la esperanza puede brotar incluso en el suelo más árido y que un corazón generoso puede iluminar al mundo. Vuela alto, Manuela, vuela muy alto. Allá donde las estrellas son escenarios y el viento lleva melodías. Tu canción no ha terminado, sigue resonando en cada aplauso que provocaste, en cada sonrisa que inspiraste, en cada corazón que tocaste con tu arte y tu espíritu indomable. Siempre vivirás en nuestro corazón. Y desde lo más profundo de nuestro ser, te decimos infinitas gracias, Manuela. Gracias por tanto, por todo, por tu luz, por tu fuerza, por tu sonrisa eterna. Descansa en paz, artista del alma. El escapulario. Es cáncer de páncreas, dijo Luis Fuentes. Suena mal, ¿no? Respondió Santiago. Es peor que mal, Santiago. Has tardado demasiado tiempo, está en estadio 4. No hay cirugía y los tratamientos, si te soy sincero, no van a proporcionarte nada más que sufrimiento. Pues entonces, como siempre, en mano de Dios. Te iremos tratando con la unidad del dolor para que sea lo mejor posible. ¿Cuándo cenamos? Cambió de tema. Si quieres hoy, aviso a Rosa y preparamos algo. O vamos a ese restaurante que tienes ganas de ir. Sí, habla con Rosa y cenamos. ¿Me recoges en la parroquia? Claro, a las 9 te recogemos. Santiago Ruiz, sacerdote, misionero y ahora moribundo, llegó a su iglesia, se sentó frente al altar y miró las imágenes que lo observaban a él también. Se enfrentaban. Comprendió instantáneamente por qué las imágenes, con más de 2 siglos, siempre mostraban gestos de dolor. Habían visto muchas cosas. Habían visto mucho Santiago frente a ellas. Va llegando el momento tan esperado de certificar que ha merecido la pena, dijo con la vista fija en los ojos del Cristo crucificado. Por un instante le dio la impresión de que los ojos de la imagen sonreían al mirarlo. Tras unos minutos de reflexión, se dirigió a la pequeña habitación que ocupaba tras la sacristía. ¿Soledad? Preguntó cuando alguien respondió a su llamada telefónica. Hola, dime, Santi. ¿Ocurre algo? Me gustaría verte. ¿Puedes dedicarme un rato mañana? Seguro. ¿Quieres venir a casa? No. Prefiero en un lugar que no me deje recuerdos. Vale. Frente al Hotel Capri. Sí. ¿A las 10 te va bien? Allí estaré. ¿Estás bien? Perfectamente. Mañana nos vemos. Santiago apretó con la mano un escapulario de la Virgen del Carmen y del Sagrado Corazón que le regaló su padre cuando se ordenó sacerdote. Pese a que lo intentaron, la cena no fue como Santiago hubiera deseado. Rosa y el doctor Luis, amigos de él desde la universidad, más de 25 años, no les permitía olvidar el dramático momento que vivían. Rosa lloró un par de veces y fue al baño disimulando. Pero los tres que tan unidos habían estado sabían que era el final de un camino. Se despidieron con las falsas promesas de que en verano habría que volver a Valencia, de vacaciones, para salir de noche a tomar unas copas, como cuando se escaparon del colegio mayor aquellos días de juventud. Al día siguiente, Santiago se preparó para la cita con Soledad. Llegaría puntual. Sabía que el tiempo de la joven valía el dinero que le permitía mantener a sus hijos y a su madre enferma. Al llegar a la altura de la calle del Duque de Alba, pudo ver a la joven. Se había hecho una mujer muy hermosa. Aún recordaba los días de catequesis cuando ella iba a colaborar y el tiempo que viajaron juntos a Guinea, dos veranos, ayudando a aquellas pobres gentes que sufrían el hambre y la enfermedad. «Hola, Santi». Soledad le llamaba siempre así. «Hola, Soledad», le cogió las manos. «Ven», tiró por él y entraron al hotel. Allí la conocían. No tuvo ni que parar en la recepción. Se dirigieron al ascensor y subieron a la habitación, que ella abrió con una llave que sacó del bolso. Soledad desnudó a Santiago y ella se quitó la ropa. Se abrazó a él y notó el cuerpo tembloroso. Aunque Santiago había tenido, por curiosidad, un par de escarceos con su propio cuerpo, aquello era como un acto final con fuegos de artificio, luces y sonidos. Para Soledad era una situación normal, controlada. Para él era un viaje sin retorno a la carne cálida de otro cuerpo por primera vez. Sobre la cama, Santiago tenía entre sus dedos el escapulario y Soledad, recostada a su lado, lo observaba como una madre. «Algo se acaba. Me lo dirás», dijo. «Necesitaba saber si hay otro tipo de amor además del que yo conozco. Dios ha sido mi fin. Ya sabes. Espero que no descubrieras nada nuevo. Sentiría mucho que así fuera. Necesitaba saberlo antes del final. ¿Has hablado con el doctor?» «Sí. Tengo un par de meses para arreglar estas cosas». Se giró y la miró. Una lágrima cayó por la mejilla de ella. Él se quitó el escapulario y lo puso al cuello de ella. «Toma, te ayudará, como hizo conmigo». Soledad salió de la habitación primero para que no los vieran juntos. Al poco salió Santiago y se fue a su parroquia a rezar. Aquí me gustaría escribir que se fugaron los dos a un pequeño pueblo de la costa, a ver atardecer sentados y con las manos entrelazadas. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente. 5 semanas después, a Santiago lo ingresaron en el hospital donde trabajaba Luis. 2 semanas más tarde, el deterioro era tan grande que lo sedaron y 3 días después falleció. Es imposible eludir la realidad. El escritor no es un mago. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Javier, a ver qué le ha parecido el relato de Pepe Regueiro. Adelante, Javier. Buenas tardes, Pepe, y gracias y buenas tardes también a todas y a todos nuestros oyentes, como siempre, en vuestra casa, en la casa de la mochila. es el relato de Pepe Regueiro que más me ha emocionado, tengo que reconocerlo. Es un relato duro, es un relato que nos enfrenta a esos momentos finales cuando nos llega la muerte o cuando se tiene una enfermedad terminal y te vas despidiendo de tu gente querida y sobre todo también intentas hacer aquello que la vida o que tus valores o que las circunstancias te han impedido hacer. Que en realidad es lo que hace el sacerdote, y lo que hace el sacerdote en los últimos meses es despedirse de sus amigos e intentar conocer si existe otro tipo de amor que no sea el que él tenía a Dios. En este relato además se mezcla un personaje muy duro como es el de Soledad, que es una joven que no deja de conocer desde chiquilla, desde que la catequesis y que hace viaje de misiones junto a ella en un par de veces y que al final acaba en una queriendo saber si existe ese amor físico o esa sensación de querer sentir el placer de la relación sexual, y no nos damos cuenta que Soledad ejerce la prostitución, dicho de manera muy sutil, pero a la vez bastante explícita, como hace a veces Pepe Regueiro con estos detalles, sin caer en la explicitud verbal del contexto, a veces se juega con las palabras. Y además Regueiro nos da otra lección importante en este relato. Y es que a veces los relatos, por mucho que el escritor quiera, no pueden tener un final feliz. Yo, de hecho, voy a ser sincero, de todos los relatos que hasta ahora hemos tenido de Pepe Regueiro, en realidad no hay ninguno que se pueda decir que tenga un final feliz de estos que llamamos clásicos, de estos de y todo se arregló y se comieron perdices y todo precioso. Hay relatos que efectivamente te dejan un pozo de esperanza, eso es verdad. Hay relatos que nos ha regalado Pepe Regueiro que nos dan un final insólito, inesperado, que es muy propio de él, además por esa influencia clásica que tiene de autores como Lovecraft. Y en este nos lleva a la cruda realidad de que a veces los finales son los que son y tenemos que aceptarlo. En la ficción y en la vida también. Gracias, Pepe. Gracias, Javier. Y ahora vamos con la entrevista a Ángel Martín. De junio de 2017 ingresó en el ala de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro. Así comienza una de las primeras páginas, Por si las voces vuelven, el libro del presentador, monologuista y considerado uno de los humoristas más prestigiosos de nuestro país, Ángel Martín, donde narra su experiencia tras volverse loco, entre comillas, un relato en primera persona para entender los procesos que vive una persona que pasa por esta experiencia, pero también para ayudar al resto a entender la situación de los demás. Un viaje donde la empatía es imprescindible. Buenas tardes, Ángel. Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitar. En primer lugar, gracias por aceptar esta entrevista, que para nosotras y nosotros es muy importante. Y me acompañan en el estudio Patricia, Natalia, otro colaborador y amigo, Javier. Muy buenas a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? A todas y a todos los presentes.